Pues ya está, estoy escuchando el programa de K-Punk Rock y sí se oye, estoy aquí algo. Ya me cayó a mí, he hecho whisky, pues. Un poco la garganta, bueno, pues no pasa nada, no me he resfriado. Lo malo es que hay muchas cosas que hacer. Entre estos es el programa, que lo hago con mucho gusto. A ver cuánto dura la voz. Yo soy Alf, este es el canal de K-Punk Rock y acabamos de escuchar la canción de El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. En una semana bastante importante en cuanto a sucesos, sobre todo para la memoria. Después nos vamos con León Chávez probablemente. Y la memoria que hace 10 años, el día de ayer, hace 10 años, en Iguala, Guerrero, una ciudad en el estado de Guerrero, que forma parte del país México, sucedió una masacre, una desaparición forzada y una masacre. Que no digan que no tengo los datos, pues fueron 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, hubo 17 heridos, hubo 9 asesinados, 5 fueron estudiantes normalistas, dos integrantes de un equipo de fútbol de Chilpancingo, dos avispones o avispas, no me recuerdo, y un civil que iba pasando. Recordamos que este conflicto con los estudiantes empezó desde hace tiempo, porque en los gobiernos de Calderón, Fox Calderón, se intentaron cerrar todas las escuelas rurales normales. Una de ellas fue hace unos 20 años, la del Meje, en Hidalgo, que fue intentada cerrar por el gobierno, creo que de Fox, según recuerdo, donde llegó la PFP y lograron hacer los de la normal superior, lo que pues nosotros no logramos hacer. Lograron quitarle las armas y ponerlos en el Meje, en el patio, a los PFEPOS, a esa policía política, militar, que fue la que desalojó la Universidad Autónoma de México de la huelga, y que durante la huelga del 1999-2000, si no lo recuerdan, la PFP fue producto de Ernesto Zedillo Ponce de León, este presidente que se dedicó a no decir nada hasta hace poco, que no le gustó la reforma judicial, un presidente en impunidad que persiguió a los zapatistas, un traidor. Por un lado, dijo que estaban en las mesas de diálogo y después fue a perseguir a los comandantes y subcomandantes y al subcomandante y a los zapatistas, y militarizó el estado de Chiapas con más de 70.000 militares, recuerdo que contaba Marcos. Bueno, pues ahí está esta historia. Y el conflicto de Ayotzinapa, pues porque son escuelas rurales que se fundan, según recuerdo, por Lázaro Cárdenas, en la búsqueda de hacer una brigada, un grupo de personas de los pueblos que puedan dar educación en todo México, en todos los rincones. Por cierto, acabo de ver un documental, está medio rancio en el sentido del nombre, pero es lindo. Se llaman Los Caminos Más Peligrosos a la Escuela. Son una serie de documentales. Está lindo en el sentido de que ves el esfuerzo que hacen los niños de 6, 7, 8, 9 años en ir a la escuela. Y ves todo ese esfuerzo, pero se basan en el peligroso camino que llevan estos niños, ¿no? Y hay un documental que es una serie, que es los niños que van a la escuela, son los rarámuris. 4 niños rarámuris que tienen que caminar, uno camina 2 horas, dos caminan alrededor de 2 horas. Y tienen que bajar montaña y subir montaña, unos acantilados realmente peligrosos, afortunadamente no pasa nada, y mencionan algo curioso que te das cuenta que hay unas diferencias muy fuertes en este ámbito, que es en México, por suerte hubo revolución, por suerte la educación sigue siendo pública y gratuita hasta cierto punto, la impartida por el Estado, y por eso fue que luchamos en el 99-2000 contra la imposición de cuotas que venía desde el Banco Mundial y este proyecto neoliberal extractivista que estaba encabezado en ese momento por Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Qué es el porro? Es el porro mayor, es un desgraciado. Pues nos hizo mucho daño, nos hizo mucho daño a mi generación. Lo que sí, aprendimos a luchar. Y lo que quedó de esto todavía es, no hay cuotas. Hay que tener cuidado, parece que sí hay ciertos cobros que se deberían de evitar. Hay cierto movimiento todavía en donde yo estudié, en la Facultad de Ciencias, quedó la cafetería de ciencias tomada por los estudiantes y administrada por estudiantes. O sea, han quedado cosas, no sé cómo vayan ahorita en eso, pero pues han quedado cosas importantes. Quedó una radio que tiene 25 años ya, 24, 25, digamos, 25 de haber empezado a transmitir la primera vez, 24 de que se reprendió después de que entró la PFP al UNAM. Y bueno, pues eso es un poco los antecedentes, todavía no llego a Ayotzinapa, pero vamos a llegar. Vamos con música para que no se haga muy largo. Y bueno, tú estás escuchando el programa de Qué Punk Rock conmigo, así que a ver si no se me acaba la voz pronto. Vale, pues cuídense. Ahorita vamos. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. todos los muertos de la mía y los de la embajada de Israel. El poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria. Refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria. Refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria. Arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria. Arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. Libre como el viento. Una gran canción de León Gicón, La Memoria, Gicón. Sí, híjole, en Argentina también le está yendo la chingada, pobres. Este idiota que está gobernando y los idiotas que lo votaron. Es así como, bueno, no sé, hay veces que dices votar o no votar, pero no sé. Lo que sí hay que hacer es organizarse. También lo digo fuerte y de repente yo siento que estoy muy desorganizado. En fin, pues estábamos con la historia de Ayotzinapa. Estábamos con la historia de Ayotzinapa, de lo que pasó hace 10 años. Y en realidad esto se marca en este marco de que empezaron a cerrar las escuelas normales porque decían que era un semillero de guerrilleros. Recordando que en Ayotzinapa, de Ayotzinapa salió Lucio Cabañas, que fundó el Partido de los Pobres. Hicieron varios secuestros para conseguir dinero para financiar la guerrilla. Y pues, como digo, se recuerda eso. Y de Ayotzinapa pues viene Lucio Cabañas, como digo, el maestro Lucio Cabañas. Hay un muy buen libro que es una novela, pero está bien documentada. Hay muchos pasajes que son ficción, por supuesto. Son ficción, pero tiene ciertas documentaciones. Se llama Guerra en el Paraíso, de Carlos Montemayor. La lee uno y se le pone todo. Se pone medio feo todo, ¿no? Y bueno, antes de esto, los normalistas, antes del 26 de septiembre del 2014, los normalistas ocuparon en el 2011 la carretera en una carretera en Chilpancingo, la carretera Autopista del Sol. Y la Policía Federal, la Policía Estatal y militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala desalojaron la autopista bloqueada por los estudiantes que estaban en protesta por la detención y un aumento de presupuesto a las normales para el alimento. Las normales, las escuelas normales tienen hay dormitorios para los chicos que están estudiando en las escuelas normales son para ser maestros de primaria, secundaria, y son importantes. Y regreso a otra vez a esta serie que vi de los niños en la Sierra Tarahumara o en la Sierra Rahamuri. Tarahumara está mal dicho, pero bueno, es de costumbre. Y los Rahamuris pues necesitan este tipo de personas que estudian para ser maestros y están en estas localidades porque pertenecen en cierta forma a esas localidades. Eso se da en todo México y fue una forma para que expandir la educación a todo el territorio mexicano, que es sumamente importante. Claro, los gobernantes, los capitalistas, los oligarcas, el gobierno después se dio cuenta de que no les era negocio a estas personas, porque al estar educando también se educaron en la parte social, porque entendieron su situación social, realmente, ¿no? Estaban pidiendo alimentos, un aumento de alimentos, mejoras, porque se les recortó gran parte de los presupuestos a las escuelas normales en el gobierno de Felipe Calderón. Y por eso hicieron una protesta donde toman la Autopista del Sol. Y querían que hubiera una plaza mayor para los estudiantes. Y demandaban una audiencia pública con Ángel Aguirre Rivero, que en ese entonces era el gobernador de Guerrero. Al final se canceló el diálogo público, no hubo diálogo público, se bloquea la Autopista del Sol, y alrededor de 500 elementos de policíacos y personas vestidas de civiles acuden armadas y empiezan desde el lado de la policía a detonar armas de fuego por un espacio de 30 minutos contra los estudiantes para abrir la carretera. Los abren con fusiles, con armas, con AK-47, AR-15 y Heckel & Koch G-36, que son las armas que usa el ejército alemán, que además tenían prohibido enviarlas a países o lugares de conflicto. Y estas armas aparecen en lugares de conflicto, como en Guerrero, y son utilizadas en contra de la población. Alemania vende estas armas, y estos tipos de Heckel & Koch siguen vendiendo armas en todo el mundo, y ahora han mejorado sus, como Rheinmetall, han mejorado sus acciones por la guerra en Ucrania, la invasión de Israel a Palestina. Ellos son los ganadores. Lo mismo también digo del narcotráfico. Los ganadores son no los que venden droga, sino los que venden armas. Pues así está. Y eso es lo que sucedió el 12 de diciembre del 2011. Ya después de haber asesinaron a Jorge Alexis Herrera Pino y a Gabriel Echeverría de Jesús, y hirieron a otros. Hubo una gasolinera quemada, según recuerdo, y un trabajador falleció por quemaduras, ¿no? Pero bueno, un caso judicial radicado en Alemania contra la empresa tomó como evidencia los crímenes contra los estudiantes de la autopista para probar con ello que la empresa alemana fabrica fusiles y vendió armas a gobiernos con antecedentes de violencia y violación grave a derechos humanos, como en Chihuahua, Jalisco, Chiapas y el propio Guerrero. El gobierno alemán negó todo. Dijo, nosotros no fuimos. Así están las cosas, ¿no? Este es el gobierno alemán que se dice que va por los derechos humanos. Ya lo conocimos desde el 2011. Pero bueno, pues ahora en Ucrania, en Palestina, en Líbano, siguen con sus habladurías pequeñas, sus mentiritas, sus preocupacioncitas, que al final no les importa. En lo que le importa es el bienestar de su clase, ni siquiera de los alemanes. No les importa eso, les importa el bienestar de su clase política y de su clase oligarca. Ya después podemos llegar a lo que pasó en Ayotzinapa, donde fueron a juntar, a botear los compañeros de Ayotzinapa para ir a la marcha del 2 de octubre, y se dice que tomaron dos camiones de la central camionera para regresar a Ayotzinapa, y además que se dio el pitazo, según entiendo, porque el alcalde de Ayotzinapa, que estaban los estudiantes, todos los fueron a perseguir la policía. Fueron los estudiantes, aquí están los estudiantes en el autobús Estrella Roja, recibieron también una alerta por teléfono del primer ataque ocurrido, ¿no? Ok, a ver, la balacera inicial puso en desbandada a los estudiantes normalistas. Aquí dicen que hay datos de georreferencias donde mencionan que hay policías municipales en el sitio del ataque. No importa. Al final asesinaron a 9 personas y tomaron presos a los estudiantes dentro de estos camiones de un convoy que iba hacia Estrella Roja, es decir, hacia Ayotzinapa de regreso. Y los toman y los suben a, según entiendo, a camionetas del, ¿cómo se llama?, de la policía estatal. Y después 43 de ellos y otros estudiantes se escondieron. Y bueno, ya no se sabe más de ellos, desaparecieron, no se tiene conocimiento. Y recordamos la verdad histórica del procurador Murillo, un criminal que negó, dijo, ya cerramos el caso, ya está, yo recuerdo haberlo visto. Y pues ya van 10 años de esta desaparición forzada, de estos asesinatos, y no ha habido justicia. No ha habido justicia a pesar de los cambios de gobierno. Vamos con una rola y continuamos con esto. Cuarto amontonados, todo en el mismo lugar, recámaras, comedor, sala, cocina y un baño, un patio para los niños y un salón para estudiar. Lo mismo se toma un trago que se planchan los hilachos. Se tiene que fornicar, se tiene que fornicar. ¡Qué educación de los Flores! Todo en el mismo lugar. Poncía no sabe que el hambre que los trae pintos de jiotes los lanza de muy temprano a vender su humanidad, a vender su humanidad, a vender su humanidad. Y va más cuña, más cuña. Una idea que lo hace despertar, que lo hace despertar. Somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados, y por eso un puñado de asesinos y rateros nos manejan con sus hilos, pero unidos ganaré.

para pedir. Además, Enrique Peña Nieto es también otro tipo que tiene mucha cola que pisar, porque él hace el ataque contra Atenco en el 2006, contra los compañeros de Atenco en el 2006 que estaban en contra del aeropuerto, de la construcción del aeropuerto de Texcoco, que se frenó gracias a esta lucha que viene desde el 2001, recuerdo. Como digo, yo tengo una anécdota con ellos. Bueno, tengo varias. La de la que huelga, cuando nos llegó ahí un regalo de los compas de Atenco. Un saludo a Trini, un saludo a todos los compañeros de Atenco que alguna vez vinieron a dar la vuelta por acá a contar sus historias para liberar a los presos políticos de Atenco. En ese entonces que estaba Ignacio, también un saludo a Ignacio. Una vez también estuvo por estos rumbos. Y a todos, como digo, ahorita tengo los dos nombres de Ignacio y de Trini, pero los mando a saludar. Mandamos a saludar a la banda de Atenco, a todos, ¿no? Ahorita no recuerdo muchos nombres, o sea, son con los que más contacto tuve o tengo en un momento dado. Bueno, tuve, hace mucho que no los contacto. Y bueno, pues este Peña Nieto es el Murillo, es su cosa más, el fiscal de la PGR en ese entonces, que da la verdad histórica y dice: ya me cansé. Y pues sí, no solo ya se cansó él, se cansó todo el mundo. Fue el Estado. A partir de ahí hubo unas movilizaciones fuertes en todo México y el resultado fue la represión. Nunca había visto yo tanta represión. En la huelga nos tocó fuerte, era una represión mucho más en el sentido psicológica. Sí hubo represión, pero a un nivel que yo no había visto. Esos niveles que yo no había visto, la neta, en México, cuando estuvimos en la huelga. Cómo la policía pegaba, lanzaba gases lacrimógenos, agarraba presos a cualquiera, detenía a cualquier persona. Claro, nos tocó cuando fue lo de la embajada de Estados Unidos, del Seattle, que se fue a protestar en contra de eso. Una compañera acabó ahí detenida, que además no estaba ni siquiera en la manifestación, salía de trabajar. Y bueno, pues pero pues la policía la agarró porque pues era, parecía estudiante, ¿no? Así fue como se fueron dando en los sucesos. Y ahora, cuando cambió, llegó López Obrador, Morena, el gran movimiento, con muchas concesiones a los grandes capitales, a los grandes, con los diferentes partidos, que además tenía hasta los presbiterianos, creo, ¿no? Estos grupos sectarios que tienen mucho que ver, son muy conservadores. De que hecho, es curioso, estaba escuchando un programa de Ina Genova que menciona por qué estos grupos como los presbiterianos, bueno, esta banda, no son ellos, no solo estos, pero son muy radicales cristianos o muy cristianos, no sé qué se quiera decir eso, pero estos grupos apoyan mucho a estos, por ejemplo, el Estado de Israel, por ciertas ideologías ahí adentro, ¿no? Pero bueno, regresando al hecho que pasó, me parece justo mencionar también los nombres de los compañeros que perdieron la vida. Dentro de ellos está Julio César Mondragón Fontes, que la foto que apareció de él en los medios fue espantosa. Lo que le hicieron fue espantoso. No es terror absoluto. Es simplemente terror absoluto. Y bueno, no se puede decir más, ¿no? No se puede decir más que fue terror. O sea, ay, chale. Me da tanto coraje y tanta tristeza, carajo. Bueno, pues ese fue César, Julio César Mondragón Fontes, con quien trataron de imponernos el terror en todo el mundo. A Daniel Solís Gallardo, estudiante normalista, también fue asesinado. Julio César Ramírez Nava, estudiante normalista. Alexander Mora Venancio, estudiante normalista, que además perteneció al grupo de los desaparecidos y el equipo argentino de antropología forense, lo reconoció. Josiva Guerrero de la Cruz, estudiante normalista, que hay una discrepancia de que si para interpretar los datos de la PGR y la Universidad de Innsbruck, que desde el punto de vista parece que no es él, pero se dice que sí, ese es el punto de vista genético, parece que no es él, eso es muy extremadamente bajo la probabilidad de parentesco, sin embargo la PGR dice que sí, y el equipo forense también dijo que está de acuerdo con Innsbruck, que es muy poco probable que sea él, pero bueno. Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, también estudiante normalista, que pertenece también al grupo de los 43 desaparecidos, pero también murió, ya se confirmó. David Josué García Evangelista, futbolista, integrante del equipo de fútbol de tercera división Los Avispones. Víctor Manuel Lugo Ortiz, chofer del autobús que conducía el equipo de fútbol de Chilpancingo. Blanca Montiel Sánchez, pasajera de un taxi que circulaba por el lugar. Es decir, le tocó la bala perdida. Los heridos, el chofer del taxi, Enrique Hernández Carranza, Norma Angélica Rendón Chávez, periodista, Hermenegildo Morales Cortés, agente del Ministerio Público, Fátima Viridia Vena Peña, maestra, Alfredo Ramírez García, maestro, Francisco Javier Medina Bello, futbolista, jugador del equipo Los Avispones de Chilpancingo, Luis Ángel Torreblanca, futbolista, jugador del equipo Los Avispones de Chilpancingo. Ahorita los siguientes son parte del equipo de Los Avispones: Felipe Pérez, Carlos Adame Flores, Pedro Rentería Lujano, Jorge León Sáenz, Facundo Serrano Oriostegui. Heridos también de gravedad fue Aldo Gutiérrez, normalistas. Los siguientes son la lista de normalistas heridos: Edgar Andrés Vargas, Fernando Martínez Benítez, Jonathan Maldonado, Daniel Galeana Rentería, Miguel Ángel Espino Honorato, Carlos Gerardo Tico, con Leonel Fon Noyola, Andrés Daniel Martínez Hernández, Eric Santiago López, Gregorio Jaime Reina, Valentín Ponce de León Brito. Hasta aquí los normalistas heridos y los heridos. Por todas estas personas, que también doy sus nombres, es que se debe hacer justicia, se debe esclarecer qué es lo que sucedió y se debe de repartir responsabilidades. No 10 años después, o sea, ya, no en 20, 50 años, ya es hora. Hemos vivido este tipo de situaciones. Recuerdo cuando era niño de las pláticas de mis padres sobre los 68, que participaron en el movimiento del 68 y perdieron amigos ahí. No solo en Tlatelolco, antes también, ¿no? Entonces, se debe de dar justicia ya. Doy la lista de desaparecidos y, según lo que entiendo y lo que recuerdo, es que también ha habido, a partir de esto, gente que ha sido asesinada y muerto a partir de la búsqueda de los desaparecidos. Los desaparecidos son Abel García Hernández, Abelardo Velázquez Benítez, Adán Abraham de la Cruz, Antonio Santana Maestro, Benjamín Asencio Bautista, Fernando Flores Alcaraz, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Cristian Tomás Colón Garnica, Cuthberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral, Emiliano, Allen Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnudo Rosa, Giovanni Galiandres Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa, Jonas Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Leguideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Julio César López Patolcin, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Laro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemani Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Saúl Bruno García. Estos son los compañeros desaparecidos. En este momento di los nombres de 40, ya que han reconocido a 3. Y consecuencias, pues siguen buscándolos y no se ha investigado realmente, por lo que he leído, al ejército. No se ha avanzado, y el gobierno este de López Obrador le ha dado cierto poder al ejército cuando le puso en marcha los proyectos de infraestructura. Está, pues, ha llenado dentro de beneficios al ejército, pero tampoco ha hecho que se juzgue y que se vea qué es lo que sucedió. No va a pasar nada. Él será tal vez la precaución, si quiere, pero es mejor que se vea qué es lo que sucedió y que salgan las acusaciones hacia el ejército, si él fueron los o no, pero que se esclarezca, porque si no se va a seguir sospechando y suponiendo que fue el Estado y el ejército en ese momento. Eso me parece que es lo más grave, que deberían de esclarecer por la justicia para los compañeros de Ayotzinapa, para las personas de Ayotzinapa, para las personas de Iguala, para las personas de Chilpancingo, para las personas de Guerrero, para todo el pueblo de México, para todo el mundo. Porque es exactamente que todos estos actos criminales realizados desde el Estado o desde organizaciones criminales quedan impunes. Lo estamos viendo, el ejemplo más claro es en Gaza y en Líbano, cuando Israel manda bombas, mata gente, hace ataques terroristas y no pasa absolutamente nada. Absolutamente nada. Y es el caso de impunidad también en México. Se necesita pronto esclarecer estos hechos. Ya pasaron 10 años. Va, pues. Vamos con una rola y cerramos programa, que fue este programa de la memoria Ayotzinapa. Thank you. them they could count when they threw them in trucks. Some children were kneeling, the saints were all calm. Chitters and gunshots reveal all the blood. Oh, great cave of smoke, oh, children of stones. What beautiful birth, so short is your road. For justice, but will there be goodness when men kill their own? Our wise people say that the mouth of the earth has swallowed her fruit, but the eagle and snake will stand for the truth. When the mother of corn has spoken, oh, acts of a fire bring justice to Esta fue una rola de Lida Downs, Smoke, dedicada a Acteal, también otra masacre perpetuada desde el Estado, donde también hay que recordar que personas que se dedicaban al juristas del CIDE, del Centro de Investigaciones de Docencia Económica, tomaron el caso y liberaron a las personas que estaban presas porque hubo que estaban presas paramilitares, que estaban presos porque no se llevaron bien los procesos. Sí tienen razón, hay que llevarlos bien, pero por otro lado fue como muy, muy brutal eso, ¿no? Es como, no, hay que liberarlos porque se llevó mal el proceso. Dices, no, más bien hay que ver cómo hay que arreglar ese proceso y tenerlos estas personas, pues, castigadas o tener una forma de castigarlas. No sé si es bueno las prisiones, pero debe haber unas formas, ¿no? Pues bueno, como digo, hace 10 años también, aquí desde este lado hicimos un acto en el museo de antropología se llama, creo, o de las culturas, o antropología, etnología de Colonia. Se hacía por lo menos antes de la pandemia, el Día de Muertos, se pone un altar, se juntan todos los mexicanos de la zona y nos topamos ahí todos los mexicanos de la zona a comer pan de muerto, tamales y chocolate caliente, Y y ver los altares. Y en ese altar, pues por supuesto que es no político, no está politizado. Pero entonces hicimos un acto adentro del museo, al final, cuando todavía había bastante gente. Y varios compas, aproximadamente, no fuimos 43, fuimos un poco menos, pero mexicanos y alemanes que nos apoyaron. Gente de la banda de Alerta, de Düsseldorf, también. Gente que participó, que nos conocimos en ese movimiento del Yo Soy 132. Hicimos el acto de protesta donde al un silbido caímos 43 personas en medio del museo. Dijimos los nombres de los compañeros desaparecidos y uno por uno fuimos saliendo del museo acompañado de la policía. No nos permitieron ya la entrada al museo después. No pasa nada. Pero es ese hecho de despolitizar algo. Y el Día de Muertos, el Día de los Desaparecidos, ese día no nos prohibieron recordar a nuestros compañeros, tanto a los que fueron asesinados, a las personas y al pueblo que fue asesinado, como a los compañeros desaparecidos. Vale, pues, ya les conté esta historia desde este lado del charco. Sí, ya llevo bastantes años por este lado. Vamos a ver si encuentro, no estoy seguro, pero voy a tratar de buscar una gran canción de Rubén Blades, ¿A dónde van los desaparecidos? Esta va dedicada a los compañeros de Ayotzinapa, a todos los desaparecidos de México y del mundo, a las personas a los palestinos en Gaza, a las personas en Líbano, a todas esas personas que desaparecieron en la Alemania nazi. ¿A dónde van los desaparecidos? Vale, pues, escuchaste el programa de ¿Qué Punk Rock? Yo soy Alf. ¿Y a dónde van los desaparecidos? Un 27 de septiembre del 2024. Y todavía tengo voz. Ernesto X tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. No sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Llevo tres días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia.